Bueno, esto repercutió después en las provincias, hubo varias provincias que plantearon que no están en condiciones de llevar adelante estos pagos. Bueno, la Presidenta salió a retrucar eso y dijo que bueno, esto que están planteando es la base, no es un aumento, sino que están fijando una base mínima sobre la cual después se tiene que discutir, porque dice que hay muchas provincias en el país que tienen mejores salarios que eso. Fundamentalmente Mauricio Macri, desde su jefatura de gobierno en Buenos Aires, fue uno de los que más se quejó de esto. Bueno, a Macri no le gusta pagar educación pública. Bien, por otro lado, Cristina Fernández ordenó que todos los movimientos que realice la administración de programas especiales, que es un fondo especial creado que maneja más de mil millones de pesos, y es un fondo especial creado para cubrir, digamos, los desfasajes económicos que tienen las obras sociales sindicales. Son mil millones de pesos que se usan ahí en este fondo. Todos los fondos y todo lo que maneje este fondo van a ser, se podrán ver en la web. Habrá una página en la cual uno podrá buscar esa información y a partir de ahí poder transparentar, digamos, el manejo que ha tenido en los últimos tiempos. Recordemos que hubo un tucumano que duró, creo, una semana en el cargo, cuando Mansur se hizo cargo de Ministerio de Salud. El señor Mario Coltán estuvo en ese lugar, bueno, duró muy poco por la presión sindical, y ahora hay un miembro cercano a la CGT que maneja esos fondos. Bueno, la Presidenta planteó que todo el manejo de eso se tiene que hacer por internet y transparentemente. Bueno, hubo un alud en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, murieron dos personas, también vamos a desarrollar eso. Habría un posible aumento del boleto del colectivo. Los empresarios de transporte están, dado el aumento de tienen que negociar ahora un aumento con los choferes, y según ellos los aumentos de los costos llevarían a que pidan en el Consejo Deliberante de la capital, que el detonante después de todos los aumentos, que el boleto se vaya a 2 pesos. Bueno, veremos. Hay varios concejales que dicen que no es el momento, que los costos están bien, pero bueno, esa polémica no sé hasta cuándo durará. El hecho es que los empresarios están pidiendo que le aumenten el boleto a 2 pesos. Por otro lado, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires dijo que el delito en ese lugar bajó entre un 25% y un 35%. Bueno, es un número importante, bueno, que no creo que se refleje mucho en los medios nacionales importantes, porque bueno, aquí lo que se trata es de meter miedo. Por otro lado, también murió Ariel Ramírez, el músico, compositor, falleció a los 88 años. Vamos a desarrollar también estas informaciones. Estudiante de La Plata perdió anoche con Alianza Lima en Perú por 4-1. Y también dentro del tema del conflicto argentino por las Islas Malvinas, Argentina pidió al Grupo Río que se manifestara en función de este tema. Bueno, hay otros temas que vamos a ir desarrollando, pero básicamente esta es la línea, la básica de información. Tenemos pendiente algún informe sobre cine. Bueno, esperemos que haya nuestro crítico de cine haya podido ver todas las películas que había, o por lo menos leerlas. Son dos formas, ¿verdad? Aunque desde ahí una crítica no es muy buena. Pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para poder desarrollar eso. Estamos aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz. Son las 6:23. Vamos a dar enseguida los números de oro y las farmacias de turno para su información. Vamos a una pausa. Solo Regalo Solomen revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Bien, buen día, buen día. Acá estamos en la, un yuyo más. Se me cruza la voz con un yuyo más. Bueno, un yuyo más en el programa de 6 a 8. Bueno, 6 estiraditas, ¿no? Porque tampoco es... Es duro a veces levantarse a las 5 de la mañana. Pero bueno, es parte del oficio, así que hay que meterle para adelante. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz. Teléfono para comunicarse el 461-9315. Celular el 155-400-56. Son las 6 y 27 minutos de la mañana de esta mañana. Bueno, el tema que se escuchó recién se llama Nada y está interpretado por Amparo Noia. Amparo Noia, me aclaran aquí, me hacen señas que no es Amparo Noia, si es, así es, Amparo Noia. Bien, extraño nombre. Bien, siguiendo con la información, que ayer estábamos charlando sobre este tema, ¿no? ¿A cuánta gente le importa realmente el tema del juicio a Menéndez y Bussi? Más allá de la gente obviamente implicada como víctimas víctimas de este proceso, y a la gente que, bueno, que de los organismos de derechos humanos que han llevado adelante toda esta lucha durante todos estos años, aparentemente o aparecería como que a muchas partes de la sociedad como que le pasa por un costado. Sin embargo, es un hecho histórico, es un hecho que, si bien uno cree que cuántas veces se lo va a juzgar a Bussi, bueno, se lo juzgará las veces que sea necesario por los casos que sean necesarios. Eso es parte de el devenir de la justicia. A veces uno cree, bueno, ya le dieron una perpetua, y bueno, pero hay otra gente que necesita que la justicia se expida, y bueno, ante cada caso de eso será llamado nuevamente este ex gobernador de Tucumán. Y que algo que no hay que olvidar, o sea, Bussi fue gobernador de Tucumán durante el proceso militar, durante la dictadura militar, y también fue gobernador electo por una buena cantidad de votos durante el régimen democrático. Son dos cosas que por ahí podría llamar la atención, pero son parte de un proceso de, a ver si se puede decir, malversación de las ideas. Se pensaba que Bussi era la representación del orden y era una persona honesta. Bueno, después, cuando fue gobernador, demostró que no, ni era buen político ni era honesto, cuando se descubrieron que tenía cuentas en Suiza y que, bueno, de lo que vive no son cosas santas o no son cosas que se puedan decir. Bueno, es parte, digamos, de lo que quedó de la dictadura militar. La mayoría de esos, de los miembros de la dictadura militar, se enriquecieron ilegalmente y generaron un proceso de exterminio que fue, según la señora que declaró ayer, una experta en legislación militar, declaró como testigo de la defensa ayer en el juicio que se está llevando aquí en Tribunal Federal, la señora Mirta Mantaras afirmó que el ejército armó un plan secreto que tenía como objetivo y como fin último el pueblo. La especialista en legislación militar, Mirta Mantaras, echó por tierra los argumentos de los represores y aseguró que el ejército tenía un plan que no tenía nada que ver con la defensa nacional, sino con atacar a su propio pueblo. El objetivo no era la guerrilla, sino hacer un cambio radical económico y político. Así, el plan del ejército fue una radiografía del golpe de Estado del 76 con el día D y la hora H, señaló ante la mirada molesta del exgobernador de facto, Antonio Bussi, y sus subordinados sentados en el banquillo de los acusados. También aclaró que el polémico decreto de Isabel de Perón no ordenó aniquilar a los guerrilleros, sino dejarlos sin su capacidad operativa. Mantaras, quien cubrió como periodista especializada el histórico juicio de las juntas militares, fue la primera testigo en declarar ayer en el juicio oral. Como si estuviera dando cátedra a los miembros del tribunal y a los abogados, tanto querellantes como defensores, la experta dijo y detalló ayer cómo se gestó el operativo Independencia y de qué manera el ejército, fuera de sus propios reglamentos, armó un plan secreto para cumplir con un objetivo que no era, según el especialista, eliminar a la guerrilla, sino adueñarse del poder. Entre sus afirmaciones más categóricas dijo que estaba todo fríamente calculado, que era un plan orquestado, que bueno, dentro de todo, en ese año Isabel Perón, que era la presidenta de ese momento, ya había llamado a elecciones. En el mes de octubre de 1976 se había llamado a elección anticipada, pero el objetivo de los militares no era que haya elecciones ni un gobierno democrático, sino ellos tomar el poder y llevar adelante una transformación económica, social, profundísima. Ella vino desde Capital Federal, la experta esta Mirta Mantaras, fue la primera testigo que declaró ayer frente al tribunal, y sobre habló sobre el polémico decreto 261-75, que es el del operativo Independencia, en la cual se afirma que fue firmado en un clima de presión creado por los empresarios y la AAA, y por la expresidenta Martínez de Perón no tuvo otra cosa que firmarlo. Aclaró que no ordenó este decreto el aniquilamiento de las guerrilleras, sino dejarlo sin su capacidad operativa. En el juicio de las juntas, dijo, los jefes militares y exministros coincidieron en que no se había mandado a aniquilar en el sentido de eliminar, sino en el sentido de parar la actividad. Una vez creados los decretos reglamentarios, sostuvo que las Fuerzas Armadas empezaron a tomar directivas que no pasaban por el Consejo de Seguridad Interno, presidido por Martínez de Perón. El objetivo no era la guerrilla, sino hacer un cambio radical económico y político, y con ver el reglamento militar, uno toma noción de cuál era el objetivo. El objetivo era tomar el poder y derrocar a Isabel Perón. La autora, que tiene un libro, Genocidio en Argentina, también reprodujo dichos del general Abdel Vilas, el primer jefe del operativo Independencia, en el marco de una declaración en una causa abierta en Bahía Blanca y descritos en su diario, publicados en internet, según la testigo, que destierran algunas creencias populares de lo que habría sucedido en ese entonces. Vilas nunca fue al monte, dijo. Ese es un mito inexistente. Vilas se dedicó a hacer inteligencia, le importaba actuar en la ciudad porque el objetivo era accionar psicológicamente sobre la población. En Bahía Blanca, Vilas quiso demostrar que había luchado con los reglamentos, pero terminó develando un plan que solo conocían 50 oficiales y que no tenía que ver con la defensa nacional, sino con atacar a su propio pueblo. Y no fue solo un ataque para sembrar el terror, sino también de humillación. Volteaban al piso al hombre de la casa, manoseaban a las mujeres y se llevaban a las chicas jóvenes. Para ello, dice, se adoptó la doctrina francesa, que tenía la tortura como método y la división del país en diversas zonas de operaciones. Esto fue un accionar cívico-militar como si fuera una bicicleta conducida en forma conjunta, explicó en los casi 2 horas que expuso ante el Tribunal Oral Federal. O sea que no solo fue una cuestión militar, sino que tenía un apoyo muy grande de grupos empresariales y económicos de nuestro país. Bien, seguimos, vamos a desarrollar un poquito más este tema. Por ahora nos vamos a la música. Me pa que tú no, que porque no sabes. Me pa que tú no, que porque no sabes. Me pa que tú no, que porque no sabes. Me pa que tú. Pa' que tú no, que porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que tú no, que porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que tú no, que porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que thank you. Bien, acá estamos en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 o 88.35 también. En mi casa la agarro ahí. Aquí estamos este día, viernes 19 de febrero. Son las 6 y 38 minutos de la mañana. Siguiendo con el tema del juicio a los generales Menéndez y Bussi. Ayer llama la atención, porque uno por ahí no conoce esas cosas, pero ayer declaró un militar en contra de estos generales. Fue un militar que trajo la defensa. Se trata de el Horacio Pantaleón Ballesteros, que es un coronel retirado, que bueno, afirmó que su carrera militar terminó en 1971, cuando se sublevó contra la dictadura de Alejandro Lanusse. Aunque no formaba parte del ejército al momento del golpe del 76, respondió preguntas que tenían que ver con el funcionamiento en general del cuerpo. Explicó además de en qué consiste la doctrina de seguridad nacional y de la contrainsurgencia. Nace de las experiencias francesas en Indochina y en Argelia. Se divide el país en zonas. La Junta Interamericana aconsejó a los miembros en adoptarlas. Bueno, Bussi después pidió indagar a los testigos. Se trenzó con Ballesteros en una discusión de militares. El tema del militar que hubo pocos casos en Argentina de arrepentidos. Uno de ellos fue el capitán de navío Siringo, que declaró e informó sobre algo que se decía, pero que no estaba seguro hasta que él lo confirmó, los famosos vuelos de la muerte, que fueron parte de un libro que escribió Horacio Verbisky, que fue después juzgado en España y condenado en España por estos vuelos de la muerte. Eran gente que era sacada de la ESMA. Por eso este capitán de navío era uno de los que, digamos, conducía el avión. La gente era tirada después en el Río de la Plata como parte de el plan sistemático de desaparecer a las personas para que nadie las pueda, nadie pueda pedir por ellas ni nadie no se pueda juzgar sobre alguien que no está. Dentro del marco de este juicio va a seguir la semana que viene y van a seguir dando testimonio a los testigos. Se ha ido alargando. En lo que se pedía, se pensaba que ayer ya iba a terminar todo, pero se ha ido alargando en función de, las declaraciones de la gente no son lo breve que se pensaba. Nos parece algo importante que se termine con esto y que se hagan todos los juicios que se tengan que hacer. También nos parece importante que podamos en el día de mañana poder encontrar no solo a quienes comandaron este plan sistemático de desaparición de personas y imponer un proyecto político y económico a nuestro país, sino también a quienes fueron los ejecutores materiales de los secuestros, de las desapariciones y de las muertes. O sea, aquellos miembros del ejército y aquellos miembros de la policía, algunos de ellos, ayer hablaba con algunos amigos y me empezaron a nombrar personas con las cuales uno se cruza quizá cotidianamente en el billar, algunos ex policías, algunos ex militares y algunos ex nadas, que cumplieron funciones nefastas en aquella época. Sería importante también que esta gente, que fueron los ejecutores de este plan, puedan ser juzgados. Vamos a una pausa, seguimos con un Yuyo Más. Super Carne La Unión, La Prida y Rivadavia, la esquina que elige la gente por precio, calidad y excelente atención. Todos los embutidos de elaboración propia y toda la carne tierna y sabrosa. Super Carne La Unión, La Prida y Rivadavia. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, Yo sabré cómo la he de consolar. Bueno, buenos días. Acá seguimos en un yuyo más. Bueno, me hice presente un poco tarde hoy, pero me hice presente y estoy acá. Estamos peleando, bueno, mi compañero Santiago está peleando con un grillo que se empecina en caminar por la mesa de trabajo. Bueno, ayer pude averiguar algunas novedades de acá del municipio, algunas cuestiones locales que me resultan interesantes para compartir con ustedes. Por un lado, me enteré, digamos, que está, hubo una reunión en la semana, en estos días de esta semana, hubo una reunión entre algunos miembros de la comisión directiva del club este que está en la avenida Sáenz Peña y... y tiene también otra otro lugar allá abajo en la Villa Obrera, creo, no sé, un club que está ahí en la avenida Sáenz Peña. Habla del glorioso Talleres. Exactamente, bueno, la comisión directiva, algunos mismos la comisión directiva del club Talleres, se juntaron con, estuvieron reunidos con el intendente municipal Javier Pucharras, porque bueno, ahora el 8 de marzo Talleres empieza a participar de lo que es la Liga C de básquet, que es una liga, bueno, una liga bastante competitiva, donde participan varios equipos de acá de Tucumán. Aparte de Talleres va a participar, Tucumán BB, Alberdi, y por primera vez va a participar, por primera vez en la Liga C, pero vuelve en ese club que está en 25 de mayo y Chile, en la ciudad. También va a participar, parece que han armado un equipo de básquet y va a participar de esta Liga C. ¿Es básquet femenino? No, podría ser de básquet femenino, pero en este caso parece que han hecho algún tipo de maniobra para poder participar en básquet masculino. El problema de Talleres creo que es la tercera vez que va a participar, tercera vez ya que va a participar de esta Liga C, y ha llegado a las instancias finales. Y siempre que ocurría esto, Talleres tenía que ir a jugar esos encuentros, hacer de local esos encuentros en otras canchas. Por la imposición que tenía esta liga de que las instancias finales se jugaran en piso de parquet o de lo que se llama piso deportivo, piso de madera o piso deportivo suspendido, una cosa así, que es un simil parquet que, digamos, cumple la función básicamente de que de hacer una especie de amortiguamiento, de colchón de los jugadores cuando saltan o cuando corren. Entonces se le exigía a los clubes para poder jugar en estas instancias este tipo de piso. Y Talleres, como no tiene ese piso, tenía que jugar a creo que básicamente Mitre, creo que jugaba casi siempre, usaba la cancha de Mitre de local. Que Asociación Mitre. Bueno, entonces es un viejo sueño del equipo de este club de tener el piso este, que ya se lo habían prometido, venían prometiéndoselo de diferentes lugares, que ya lo iban a hacer, que es un gasto bastante importante, además de que es un gasto en sí mismo el tema del piso, también era un gasto que había que hacer el tema de arreglar toda la parte externa del club, los cerramientos y todo eso, porque por supuesto es un piso que no puede recibir agua, entonces tenía que estar muy bien cerrado el club, que no, en caso de lluvia no llegara el agua a ese piso para que no se arruinara. Bueno, en esta reunión donde estuvieron los integrantes de la comisión directiva y el intendente Pucharra se comprometió y ya se depositó, la municipalidad de Tafijo ya depositó el dinero necesario para comprar todos los materiales con respecto a este piso. Según algunos miembros de esta comisión directiva, estos materiales estarían llegando, los más optimistas dicen que este sábado estarían llegando los materiales directamente, para ya empezar a trabajar a poner el piso este piso deportivo para el club Talleres. Esto sería, llegado el sábado los materiales, más o menos en 20, 25 días el piso estaría colocado. Con lo cual, Club Talleres podría ya, digamos, si en caso de llegar, que así lo esperamos como tafiseños, a pesar de que somos hinchas de Villa Mitre, pero esperamos que Talleres llegue a la instancia final y que pueda hasta ganar la Liga C, en ese caso jugaría acá de local. Estamos hablando de, en solamente en materiales estamos hablando de cerca de 35 mil pesos, o sea, una buena cantidad de dinero. Y bueno, esto ya está confirmado, ya está... ¿Pero eso lo pone la municipalidad? La municipalidad de Tafí. Pero no era que, yo tengo entendido, habría que averiguar mejor, que la reforma del piso de la cancha, que ya se estaba haciendo, convengamos que hay gente que estaba trabajando en eso y esas cosas, no formaba parte de uno de los de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. Sí, sí, había una cooperativa del Plan Argentina Trabaja cuyo objetivo social era trabajar en el Club Talleres, y una de las cosas que en teoría iba a ser era por el piso. Pero no es en teoría, o sea, para cada cooperativa de estas se forma alrededor de un proyecto. El proyecto del Club Talleres, tengo entendido, habría que clarificar, porque me sorprende la información, era cambiar el piso. Y sí, bueno... Pero no son dos cosas distintas, o sea, el intendente dice, yo le voy a dar el piso, pero ya lo tenían. A ver, hay cooperativas que están limpiando las calles, uno en estos últimos días ha podido observar, las últimas semanas ha podido observar que una cantidad importante de jóvenes y que andan por las calles de Tafí Viejo barriendo y limpiando calles, a los que sin embargo se les ha pedido que compren escobas, porque no hay plata para comprar escobas. Bueno, pero eso es otra cosa, o sea, las cooperativas que barren las calles son cooperativas formadas para barrer la calle. Bueno, pero otras cooperativas formadas para hacer canalizaciones, hay cooperativas formadas para... Cada cooperativa tiene en sí misma un fin. Claro. Hay un proyecto... Bueno, a ver, Santiago, si dentro de la cooperativa formada para un fin, que es el fin, es barrer las calles, y no le llega la plata, o no se le liberan los fondos para comprar escoba, de la misma manera puede pasar con esta cooperativa que ha sido creada para el Club Talleres, que puedan tener todas las ganas de trabajar, pero que no les llegue la plata para comprar el piso, no les llegue la plata para comprar las chapas o lo que sea necesario hacer. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? No entiendo. Y bueno, aparentemente esta plata no aparece. Bueno, pero tiene que aparecer. O sea, y supongo. Que la plata no aparezca no significa que no va a aparecer. Supongo. Es como que yo te digo, más o menos podría ser así. Miren, hasta que la plata llegue, se la resuelvo yo. Cuando la plata llegue, veamos, bueno, yo recupero lo que les da. No creo, porque yo creo que la plata llega, pero en insumos, no en efectivo. O sea, no va a llegar la plata en efectivo para la cooperativa para comprar. Teóricamente, la cooperativa maneja, teóricamente. No. Acá en la provincia de Tucumán, el gobernador a principios de enero ha dictado un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, donde determinó que todas las compras de la cooperativa van a ser centralizadas desde el casa de gobierno. ¿Y cómo? Uno de los objetivos de la cooperativa o del proyecto Argentina Trabaja es que estas organizaciones, perdón la reiteración, se organicen alrededor de un proyecto que el día de mañana les pueda servir para seguir trabajando. O sea, que le dé viabilidad económica. Si esa cuestión, si vos no manejas el dinero por el cual el día de mañana te vas a manejar como empresa, o sea que significa que podás administrar los recursos que te vienen, y bueno, que difícilmente el día de mañana vas a poder seguir adelante, porque si los recursos te los maneja otro y compra donde se le da la gana, ni siquiera van a poder aprender a manejarse. Efectivamente, pero es así. Las cooperativas en Tucumán se manejan de esa manera. Hay un decreto de necesidad de urgencia dictado por el gobernador que, en tanto y en cuanto no fue tratado en tiempo y en forma, porque eso dice la Constitución, digamos, los decretos de necesidad de urgencia del gobernador tienen creo que 30 días, 45 días para ser tratado por la legislatura, para aprobarlo, o para rectificarlo o rectificarlos. En el caso de que no los trate, de que no lo, el hecho del silencio es un silencio positivo. Sí, bueno, antes era al revés. Que si la legislatura no lo trataba, el decreto de necesidad de urgencia caía. Ahora es, si no lo trata, queda firme. Es un silencio positivo, digamos. Bueno. Entonces, el decreto de necesidad de urgencia que ha dictado el gobernador ha quedado firme, y en ese sentido el gobernador, desde casa de gobierno, maneja todo lo que tiene que ver con las compras de insumos de las cooperativas, que esto incluye desde las escobas de los muchachos que, y chicas que barren las plazas y las calles, hasta el techo, el piso de parque previsto para el Club Talleres. Y eso está todo detenido. No se está comprando nada. De hecho, yo conozco cooperativistas que están desde las cooperativas que limpian calle, que me han comentado, que desde los capataces o de la dirección, de lo que debería ser una comisión directiva de una cooperativa, se les indica que deben comprar las escobas para... Pero que bueno, que las escobas por supuesto las compran para limpiar la calle, pero que después se las llevan a sus casas, las pueden usar en sus casas, por supuesto son de ellos. Ah, sí, yo quiero ver que use una escoba que es barrio la calle, no te bueno, queda nada, bueno, te queda el cabo. Bueno, así es. Así que bueno, la noticia por un lado es que Talleres ya ha recibido el dinero necesario para comprar los insumos necesarios para poner el piso de parque, eso de parte de la municipalidad. Y que bueno, que capaz que flipocan dos pisos de parque si aparece la planta de la cooperativa. Y que hagan otra cancha. O otra cancha. Claro, está, bueno, en ese aspecto sería re bueno. Y claro. Escuchamos una cancha para presentar la primera, otra para la segunda, no sé. Algo y, pero el de la municipalidad, esos fondos salen como que... Hay un presupuesto municipal que está supuestamente planificado, está dentro de la Secretaría de Deportes. ¿Vos sabés que yo sabía que no tenía que está dentro del subsidio? Bueno, yo sabía que no te tenía que contar esto, Santiago. Yo sabía la que idea, no tenía... La idea de este programa es, a la noticia, encontrarle, digamos, la vuelta. O sea, vos me decís, mira, pasó tal cosa, me parece genial. Pero busquémosle la vuelta a algo que está bueno, pero son fondos públicos que quizás tenían otro destino, que van a ir a Talleres, no me parece mal, es un club social y bueno, la participación en el básquet de Talleres es bueno para la ciudad, pero... Bueno, yo te conté la noticia, te la dije cómo vino la mano y listo, hasta ahí llegué yo. Mira. Bueno, vamos a una pausa y ¿qué va a hacer? Un yuyo más, de 6 a 8. De lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Thank you. En un yuyo más por FM La Voz 88.3. Son las 7 de la mañana de este viernes 19 de febrero. Aseguran que la carne va a bajar en los próximos días. El presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, única, Gustavo Balsayacamo, estimó ayer que en los próximos días el precio de la carne va a bajar, al considerar que hay indicios en el mercado y en los comercios de que si esto no sucede seguirá cayendo la demanda. Consultó sobre si esto es posible, esa posible baja es producto del boicot al que convocaron las asociaciones de consumidores, dijo que hay una suma de factores, no quiero quitar importancia al boicot, pero se analizará al finalizar la semana. Sin embargo, indudablemente creemos que los valores alcanzaron un punto que el público no puede ni quiere convalidar. En materia de responsabilidades, el titular de La Única resaltó que se dio una situación muy particular donde los productores tienen alimento barato, que es el pasto, y sin embargo han tratado de revalorizar sus animales lo más posible. Se tiró contra los productores. En este sentido, considero que tiene que haber un equilibrio entre el precio de ellos y lo que pagan los consumidores. En este momento, los que tienen la mejor parte de esto son los productores, porque los frigoríficos y carniceros están trabajando sin margen de ganancia. Pobre gente. Consultado sobre si los minoristas buscarían un mejor margen a través de aumentos al consumidor, evaluó que en la medida que quieran aumentar el margen van a perder kilos de venta, si bien cada uno es dueño, digamos, de tomar la decisión que quiere. Creo que se puede transformar en una estrategia que no los ayude, digamos. Bueno, viven del mercado interno, la gente empezó a comprar menos. Ayer veía que el precio del pescado y del pollo aumentó. Son consecuencias del aumento del consumo. Sí, yo es medio paradójico. Yo no dejo. A mí es tipo de cosas. Escalabrini Ortiz decía, una frase famosa de Escalabrini Ortiz decía, cuando pidas alguna explicación sobre un tema económico y si no la entendés la primera vez, pedí que te expliquen de vuelta. Si no la entendés la segunda vez, pedí que te expliquen de vuelta. Si no la entendés la tercera, te están mintiendo. Ya, porque yo, la verdad que es paradójico pensar esto, digamos. Es decir, a ver, ¿cómo es el asunto de que si yo vendo más, entonces subo el precio? Es decir, si la gente consume más, eso aumenta. ¿Cómo se explica desde el punto de vista de lógica pura? Bueno, es una lógica especulativa. Es que ese es el punto. Bueno, que el comercio tiene mucho de esa lógica. Bueno, entonces digamos la verdad. Digamos que lo que está pasando es que cuando las personas tienen mayor capacidad adquisitiva, en este caso por el tema de la asignación universal por hijo, el tema del el programa Argentina Trabaja, lo que pasa es que los productores, los comerciantes, es decir, los que tienen lo que manejan la cosa, deciden quitarle a la gente ese dinero, porque se dan cuenta que entonces es una lucha por el ingreso, es una pelea por el ingreso. Y como siempre, estos señores lo que deciden hacer es, bueno, llevarse la mayor cantidad. Entonces, la lógica económica que habla de que si aumenta el consumo, los precios aumentan, es insostenible. Eso no es ninguna lógica económica. Al revés, debería ser que mientras más vendo un producto o pollo, por ejemplo, mientras más pollo vendo, significa que más ganancias estoy obteniendo, entonces significa que puedo bajar los precios. No, al revés, suben los precios. Entonces lo que están haciendo es una política especulativa, es una política como siempre, de estos señores, esquilmadora, que intenta quitarle a la gente el dinero y que intenta llevarse de arriba ganancias que no les corresponde. Esto es así, y no me vengan con la lógica de la oferta y la demanda ni nada de eso. Es que es la lógica de la oferta y la demanda. Si vos tenés un producto que se vende bien y vos lo aumentás y se sigue vendiendo bien y lo vas a seguir aumentando hasta que el mercado te diga, no, pará, lo que pasa. Eso es lo que pasó con la carne. Está bien, pero esto no es una lógica económica, esto es una lógica especulativa. Bueno, es una lógica la economía tenés bolsa de comercio, es una lógica financiera, tenés banco, la especulación es parte de la economía. Bueno, pero es una lógica esquilmadora. Es una lógica que apunta. Bueno, si vos querés ponerle moral a la economía, bueno, yo creo que vamos por mal camino. Yo creo que la economía, la única moral que tiene el comerciante o el productor o demás, es ganar dinero. Yo recordaba una frase de hace un tiempo que leía, que decía que vos por qué crees que un panadero se levanta a las 4 de la mañana para ir a hacer pan? Porque piensa en la gente comiendo su pan caliente y disfrutando de este alimento que nos dio la naturaleza. No, lo hace por guita. Sí, está bien. Se levanta a las 4 de la mañana y se revienta laburando, acaba que todo el día, por guita. No lo hace por amor al arte. Entonces, cuando hay posibilidades, que tiene que ver también con la lógica de este país, ¿no? Cuando hay posibilidades de ganar un extra, se lo hace. Pero después, cuando le va mal, que no vengan y te lloren. Exactamente. Es lo que uno dice, bueno, cuando las has tenido, las ganas un montón. Y bueno, ahora pone alguito de lo que has ganado. Lo que pasa es que el perro que se muerde la cola. El perro que se muerde la cola, porque dicen, yo ahora que tengo la posibilidad de ganar más, gano más, pero eso inevitablemente va a terminar en que la gente deja de comprar y entonces a partir de ahí se empiezan a quejar. Y entonces a partir de ahí empiezan a pedir subsidio, empiezan a pedir rebajas de impuestos y todo eso. Pero ahí ya, se acuerdan del Estado. Ya sabemos que este tipo de procesos, ¿cómo terminan? O sea, los procesos inflacionarios, ¿cómo terminan? Bueno, aquí hay una escuela, uno siempre pensaba que la inflación tiene que ver con una cuestión de costos. Si aumenta el salario, genera inflación. Que si aumentan los precios de los productos, genera inflación. Evidentemente, estas cuestiones, ahora tenemos la inflación por alto consumo. Bueno, eso, claro, entonces siempre hay inflación. Cuando en realidad la inflación se produce porque los comerciantes y los empresarios deciden aumentar sus márgenes de ganancia. Y además, ya, digamos, como decía el otro día, leí ahí el tema de la inflación en la Argentina, que tenemos una memoria histórica de la inflación, de lo que significa la inflación. Digo, bueno, muchachos, ¿qué no saben, qué no se acuerdan, ya que hablamos de memoria, no se acuerdan qué ha pasado con el país, con todos ustedes también, qué ha pasado cada vez que se inició un proceso inflacionario? ¿Qué no lo recuerdan? Bueno, pero esto es algo que es, a ver, una de las pocas, no voy a decir una de las pocas, una de las cosas buena que tiene este gobierno en ese aspecto es que ha logrado tener una cantidad importante de reservas de dólares en el mercado central, que es equivalente a los pesos que hay circulando en la Argentina. Tres veces equivalente. Entonces eso le da la posibilidad de que no haya corridas en el dólar. La corrida del dólar, convengamos, es una corrida inflacionaria que genera especulación e inflación. El gobierno está frenando, inclusive está un dólar más bajo o más alto, depende la circunstancia y la época del año, porque cuando los exportadores, por ejemplo, van a cambiar los dólares que reciben por la exportación, teóricamente en ese momento el dólar tiene que bajar, porque supuestamente hay muchos dólares en el mercado. Por suerte este gobierno no tiene ese problema. Entonces el problema que hay de la inflación es un problema netamente especulativo de la producción y del comercio. Y sin embargo, se le echa la culpa al gobierno de la inflación. Exactamente, porque dice que ha liberado mucho dinero, que ha aumentado los sueldos, aumentó las jubilaciones, ahora en marzo aumentan las jubilaciones para los jubilados, ha habido un aumento ya pactado para los docentes. Porque la cosa sería así, vos me aumentas el sueldo, entonces yo consumo más. Sí. Pero como yo tengo que aumentar el sueldo a mi empleado, ¿verdad? Aumento los comestibles, por decir un producto. Pero como la gente está comprando más, también le aumento porque estoy vendiendo mucho. O sea, aumento porque sí, aumento porque no y aumento siempre. Bien, y entonces el perro termina mordiéndose la cola. Porque ya conocemos lo que sucede y los comerciantes ya saben lo que... Que no se acuerdan del 2001, 2002? ¿No se acuerdan lo que sucedió? Pero yo creo que lo que aquí, el elemento que está faltando es el tema de la producción. Porque lo que debería pasar es que cuando hay aumento de demanda, tiene que haber aumento de la producción. Y al no haber aumento de la producción, al tener los mismos stocks de productos, obviamente vos tratás de venderlo más caro para poder ganarle más, porque sabés que en algún momento se te va a acabar. Es una lógica también increíble, porque hasta ahora no hay desabastecimiento. A pesar del aumento de la demanda, no hay desabastecimiento, no faltan productos. No, sí, no, no, sí, no, bueno, no. Lo que uno puede aconsejar a la gente es, bueno, tratar de variar la dieta. Y no comprar lo que y no comprar donde no pero, comer solo verdura, porque bueno, el comer verdura solo es muy feo. Será sano, será todo lo que quieran, pero ¿qué quieren que le diga? Sí, no da para mucho, pero hay que tratar de equilibrar un poco la dieta y buscarle la vuelta a los productos que, bueno, que porque la verdura tampoco está muy barata. Tampoco está muy barata. Bueno, habrá que comer mucha papa frita, mucho ñoqui, mucha tortilla de papa, porque la papa sí está barata. Sí, está un peso de segundo. Bueno, hay que agudizar el ingenio y, bueno, y entrar en esta lógica de mercado que nos dice que cuando consumimos mucho, los precios aumentan. Vamos a una pausa, estamos aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. 88.3 Radio FM. La voz de Tafí Viejo. Radio FM. Bien, acá estamos en un yoyo más por FM La Voz. El teléfono para comunicarnos es el 461-9315 y el celular 155-400-56. Bien, frente a la andanada de críticas que recibió desde varias provincias opositoras, la presidenta Cristina Kirchner sostuvo este jueves, o sea, ayer, que el acuerdo salarial logrado entre el gobierno nacional y los docentes no es un aumento, sino que representa la fijación de un piso mínimo y considero clave para la educación que se cumplan los 180 días anuales de clase. Cuando se sancionó la ley de financiamiento educativo número 26075 en diciembre de 2005, la nación tomó la obligación de fijar un piso mínimo que no es aumento porque los salarios los pagan las provincias. El objetivo que se busca con esa ley, el gobierno, fue que todos los docentes de todo el país, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, tengan un ingreso mínimo para asegurar esta cuestión de la educación, explicó Cristina en declaraciones formuladas tras encabezar un acto en el partido bonaerense de Almirante Brown. Señaló que en esto estuvimos trabajando y finalmente ayer logramos un acuerdo en dos tramos que no es el 23% de que hablan algunos diarios monopólicos, Clarín, dijo ella, para decirlo con nombre y apellido. Insistió en que su administración lo único que ha hecho es fijar el piso mínimo de aquellas provincias que carecen de recursos para llegar a ese piso mínimo, que son 11 provincias. Las ayudaremos, dijo la presidenta. Además sostuvo que hay muchas provincias que están muy por arriba de ese salario, de ese piso mínimo. La presidenta afirmó que el acuerdo con los docentes no es para nada negativo, ya que se trata de una cifra que se debe tomarse en términos anualizados, lo cual determina una cifra menor al 23,4 que rondaría, como dijo el ministro de Economía de Tucumán, entre el 12 y el 17% de aumento. En realidad no es negativo para nada, es anualizado, y en enero y febrero los docentes cobraron 1.545 pesos. Desde marzo hasta julio inclusive van a percibir 1.740 y de julio en adelante van a cobrar 1.840. Estamos hablando de un docente simple que recién empieza a trabajar. Claro, ese es el peso. Y que docentes con otras categorías y demás te van a cobrar mucho más de eso. Cuando se anualiza esto, el aumento no es por mes, el incremento se toma siempre sobre todo el año y de este modo resulta que el aumento es de un 17%. Lo que hace el gobierno es fijar el piso salarial que tienen que tener todos los docentes del país. Bueno, interesante el planteo, porque no solo respondió a las críticas, sino que respondió con un quiero retruco. Exactamente, porque es correcto, digamos, lo que está fijando. Obviamente que ese piso del que se habla, digamos, este aumento de piso, eso indica lo mínimo que puede ganar un docente. Que, digámoslo así, ninguno... muy poquito, no sé si habrá en definitiva docentes que ganen eso y nada más, digamos, porque el docente que recién se inicia, por más que recién se inicie, puede tener algún carga horaria o alguna cuestión de zona, y apenas pasa un año ya empiezan a cobrar la antigüedad, o sea, eso es un piso. Sí, y aparte, lo que está generando problemas en algunas provincias, el caso de Santa Fe. Se habla de que el gobierno de San José va a proponer un aumento del 5%. Macri dijo que él no está en condiciones de... Bueno, a Macri no le interesa la educación pública, aclaremos. Aclaremos. Sí tiene plata para hacer la policía y todo eso. También la provincia de Buenos Aires está teniendo muchos problemas para... Con esto, en la provincia de Buenos Aires está pidiendo un básico de 1.900 pesos, o sea que no se está muy lejos. No. De llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que, la educación, y me parece genial esto que dijo la presidenta, es un poco contestando a todos aquellos que lo que quiere el gobierno es tener un país de tontos, Yo creo que hubo pocos gobiernos en la historia argentina que invirtió tanto en educación como este gobierno. Si uno va a la Universidad de Tucumán, se va a dar cuenta en infraestructura todo lo que adelantó la Universidad de Tucumán en los últimos 6 años. Sí, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología están casi a nuevas, con aulas nuevas, presupuesto para todo tipo de... El salario docente de universitario, si bien no es el óptimo, nunca es el óptimo, es bueno, pero mejoró bastante con respecto a otros años. Entonces, hay una preocupación. Y no olvidemos, creo yo, una decisión estratégica de este gobierno con respecto a la educación, que fue la revitalización y la de nuevo poner las escuelas técnicas con presupuestos acordes. Yo me recuerdo que en la época cuando estaba Menem de presidente, las escuelas técnicas fueron devastadas. Los presupuestos de escuelas técnicas bajaron a límites casi insostenibles. Y la primera medida que tomó, una de las primeras medidas en educación que tomó fuerte el presidente en ese momento, el presidente Kirchner, fue hacer un aumento del presupuesto para las escuelas técnicas. El presupuesto de ese año es cerca de un 3.000%. O sea, pasó del presupuesto de escuelas técnicas, no recuerdo exactamente la cifra, pero pasó de, creo que de 18 millones de pesos a 180, una cosa así, digamos. Y esa decisión estratégica de revitalizar las escuelas técnicas es la que permite que hoy, por ejemplo, los alumnos que quedaron fuera del Hollery, que era un colegio en términos técnicos de avanzada, puedan ir a rendir a un ENET estatal. Sí, no, y también tiene que ver con que si vos querés desarrollar la industria, lo que te hace falta son técnicos, son técnicos e ingenieros. O sea que fomentar ese tipo de educación es fomentar la industrialización del país, que yo creo que es parte de lo que ha venido haciendo con muchos altibajos, con muchos problemas, con una clase empresarial que pone constantemente palos en la rueda y que logra que se termine cuestionando cosas que no son cuestionables. Que en última instancia las provincias y los gobernadores que creen que este piso que puso el gobierno nacional es alto, deberían pensar que es para el bien de sus ciudadanos, para que los chicos puedan ir a la escuela con un maestro que dentro de todo tenga la tranquilidad de cobrar un sueldo digno. Así es. Bueno, bien. vamos a un corte musical y seguimos enseguida con Un Yuyo Más. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. 88 puntos. Solo ven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Imagínate que hasta mi perro cama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro. Bueno, seguimos en un yuyo más de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Radio La Voz. 461-9315, el teléfono para comunicarse. 155-400-56, el celular para recibir mensajes de textos. Bueno, seguimos con el programa. Estábamos viendo el tema de la presidenta tomó una decisión, la presidenta Cristina Fernández, a pesar de que algunos se empecinan en decirle Cristina Kirchner, Cristina Fernández, la presidenta ha tomado una decisión que nos parece muy interesante y que de alguna manera nos toca de cerca porque tiene que ver, es una cuestión que tiene que ver con dos tucumanos. De alguna manera tiene que ver con dos tucumanos. Ha decidido que todos los movimientos financieros y económicos que produzca la APE, que es la oficina nacional que se dedica a atención de programas especiales, para explicarlo un poco, eso pertenece al Ministerio de Salud. Las obras sociales, todas las obras sociales de la Argentina tienen una prestación mínima obligatoria, lo que se llama el PMO, Programa Médico Obligatorio, y después ofrecen, según cuáles sean sus características de la obra social, ofrecen planes más o menos especiales, con mayores servicios, con mayores prestaciones, que obviamente suelen ser más caros. Y de acuerdo a la complejidad de la calidad de servicio, es el precio. Pero aparte de ello, hay algunas, lo que se llaman tratamientos especiales o prestaciones especiales, que son algunas enfermedades o unos tratamientos que resultan excesivamente caros, por ejemplo, trasplantes o tratamientos enfermos de cáncer o por enfermedades raras, enfermedades que no tienen mucha incidencia, pero que resultan ser muy caras en su tratamiento. Entonces, las obras sociales que prestan este tipo de asistencia a sus asociados reciben una compensación de parte del APE, que es una oficina nacional, que es un organismo nacional, que les cubre en algunos casos el 100% de esa prestación o en otros casos porcentajes que van entre 75, 80, 90% de acuerdo a una serie de situaciones. Esta oficina es una oficina que siempre ha sido muy sospechada por muchas razones. Porque sobre todo ha sido muy codiciada por la CGT. Porque las obras sociales sindicales tienen un especial interés en esto y ha tenido, siempre ha habido, de parte de la CGT, de parte de la Central Obrera, presiones para hacerse cargo de ella. Recordemos que cuando el año pasado fue nombrado ministro de Salud el entonces vicegobernador, está con licencia, pero sigue siendo vicegobernador de Tucumán, Mansur, una de las medidas que tomó fue nombrar al que fue interventor del subsidio de salud, al contador Mario Coltan, también tucumano, nombrarlo a cargo de la APE. Y merced a una gestión exitosa de parte de Hugo Moyano, titular de la CGT, Coltan creo que duró horas en el cargo, y fue despedido, digamos. Catapultado. Digamos. Exactamente. Bueno, la AP es un lugar que maneja un presupuesto, es más. 1.060 millones de dólares. Exactamente. Son millones de pesos. Millones de pesos anuales. Es costumbre decirlo. Es una, un paquete interesante, digamos, un paquete bastante interesante, y siempre fue objeto, es más, recordemos que en la actualidad hay un proceso judicial bastante importante contra el secretario general del gremio bancario, Zanola, contra su mujer y algunos empresarios, por el tema de justamente una de las cosas que se le investiga, de lo que se lo acusa, es de haber hecho prestaciones inexistentes a pacientes inexistentes de tratamientos costosos y recibían, es decir, inventaban pacientes con enfermedades costosas a los cuales se les, la obra social de bancaria en teoría les ofrecía la atención, les daba la atención, entonces se presentaban con eso ante la APE y recibían la compensación de manera absolutamente ilegal porque no había sido dada la prestación. Bueno, ahora, ¿cómo es, Santiago? ¿Pusieron en internet? Sí, bueno, la idea, el concepto de la idea es que transparentar los movimientos de estos fondos, se va a ver por la red, por la internet, se va a encontrar todos los movimientos que tengan estos fondos de los distintos sindicatos, a través de, bueno, de cliquear ahí y entrar a buscar lo que uno quiere buscar. O sea, vas a ver cuánto mueve cada obra social, cuánto aporte se le está dando, de una manera, digamos, de transparentar. Obviamente, siempre se pueden hacer cosas raras, pero cuanto más información se tenga, más posibilidades hay de que se dejen de hacer cosas raras. Sí, bueno, pero en realidad las cosas raras que se pueden hacer de la APE, más allá de este delito, digamos, que si se le demuestra, se le termina demostrando, como todo indica que va a ser así a Zanola, y a, bueno, a su socio, a su mujer y a los empresarios que están involucrados en el tema, la gran pelea de siempre fue en la APE, fue el tema de la celeridad del trámite. Es decir, cuando una vez que una obra social presenta un expediente pidiendo el reintegro por determinadas prestaciones, bueno, eso tiene carriles diferenciados, el tratamiento de ese expediente. Y esos carriles diferenciados hacen que tenga mayor o menor celeridad. Y que entre en un carril que tiene mayor celeridad significa muchas veces, bueno, un reintegro, un regalo, una... hacer algún tipo de presentación, algún tipo de agradecimiento a los funcionarios encargados. Bueno, nos parece bien que se transparente lo que se tenga que transparentar. En una casa con paredes de cristal, como decía cierto político en alguna época. Y bueno, son cosas que uno, la verdad que solamente los especialistas conocen fríamente de esos datos, porque hay muchas cuestiones técnicas en el medio, pero bueno, es bueno que de la oposición también tiene que haber especialistas, y bueno, si los datos están en internet, seguramente van a poder cuestionar lo que se deba cuestionar. Absolutamente, lo vemos bien, vamos a ver si rinde su fruto. Bueno, vamos a una pausa, seguimos aquí en un yuyo más por FM La Voz. Miren Estilo Alta Costura, vestido para fiestas, novias, 15 años, egresados, comunión, remeras, uniformes, todo para que luzcas realmente bien. Visita Miren Estilo, el 9 de julio 512 y Portugal 820 Tafí Viejo, 155-094-722. Miren Estilo Alta Costura, el 9 de julio 512 y por Portugal 820. Dania Boutique, ropa informal para damas, hombres y niños. Tenemos todos los uniformes escolares de los distintos establecimientos, conjuntos de gimnasia, medias, corbata, ropa interior, buzos azules, verdes y bordó para uniformes, y ahora mochilas. Recibimos todas las tarjetas. Tania Boutique, ropa informal para damas, hombres y niños, en San Martín 67. Recordad, en Tania Boutique encontrás de todo, en San Martín 67. Llegó a Tucumán Classic Car, alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con Clase. Clase Car. Contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Clase Car. Tapioca y un toque de biribiri. En la radio que puso de cabeza a tu ciudad. Pura vida. Bueno, seguimos acá en un yuyo más. Bueno, antes de seguir con el programa, queremos recordar, bueno, murió el compositor, el músico argentino Ariel Ramírez. Ya venía desde una larga enfermedad y, bueno, la verdad que... 88 años. Además, 88 años. O sea, y venía, horas extras y las hay. Sí, y venía con una enfermedad y la verdad que duele un poco, digamos. Yo recuerdo ese maravilloso disco Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez, cantado por la Mecha Sosa, que tiene algunos temas que son de antología, así que bueno, murió Ariel Ramírez. Sí, acá Alfonsina y el Mar, La Misa Criolla, un intérprete que tuvo su época de apogeo en los 70, y bueno, que marcó una época en la música popular argentina. Sí, seguramente, así que desde acá nuestro homenaje a Ariel Ramírez y bueno, las condolencias a su familia. Bueno, hoy en el diario El Tribuno, que sigue en conflicto el diario, ¿no? Con sus trabajadores. Hasta hoy decían que hoy era el último plazo para ver si pagaban los sueldos de enero y había un kit de colaboración de 3 horas por turno. Bien. Bueno, salió una noticia sobre el tema de los talleres ferroviarios. Creo que es la primera vez que en el programa que tocamos el tema de los talleres. Uy, qué tema. Que es un tema que para los tarfiseños significa mucho, así que... ¿Significa mucho? Sí, significa mucho. Para bien o para mal, pero significa mucho. Pero objetivamente significa mucho o subjetivamente. Yo creo que significa de los dos lados, del objetivo y de lo subjetivo. Digamos, los talleres de Fe Viejo marcaron, sin lugar a dudas, marcaron el crecimiento y el desarrollo de Tafí Viejo y también de alguna manera su declinación. Y sigue siendo, creo yo, una situación que para los tafiseños es importante. Pero bueno, eso es un tema que vamos a seguir tratándolo con más profundidad con algunos especialistas que pensamos invitar. Psicólogos sociales, sobre todo. Sí. Bueno, el año pasado, en los talleres ferroviarios, fue puesto en funciones como nuevo jefe de los talleres el inefable ingeniero Varela. Definime inefable, por favor. ¿Qué jugador, señores? El ingeniero Varela. No me acuerdo la definición de inefable. Ah, bueno. Bueno, a partir de la asunción de este ingeniero como jefe de talleres, algunos cambios se produjeron. Entre ellos se produjo el cambio de que, bueno, empezaron a trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver con vagones, específicamente ferroviario, y ahí sale la noticia de que ya se han reparado 5 vagones de carga. El intendente Pucharra recorrió en estos días los talleres ferroviarios donde se reparan vagones. Se dio la vuelta, bajó una escalera y ya estaba ahí. Sí, bueno, tuvo que caminar un poco porque estamos hablando de los vagones de carga, que es ¿cómo se llama? La nave que está en el fondo, que es donde se reparan los vagones de carga. Así que tuvo que caminar un poco más. Ahí estuvo, por supuesto, acompañado por el ingeniero Varela y lo hizo, el intendente recorrió para supervisar la marcha de los trabajos que se llevan a cabo en el predio. Ah, bueno. Y también para escuchar las inquietudes y necesidades de los trabajadores que día a día, dice el intendente, realizan diversas labores, entre las que se encuentra la más importante, la recuperación de vagones. En la ocasión, el jefe municipal comentó que ya se recuperaron 5 vagones de los 13 que se encuentran para arreglo y destacó que es importante destacar el empeño de los trabajadores en cada una de sus labores. No deja de sorprender el potencial que muestran constantemente. Consultado acerca de las gestiones a realizar para dar continuidad a los trabajos, Pucharra manifestó que de inmediato transmitirá al gobernador Alperovich y al subsecretario de Transporte de la Nación, Antonio Luna, todas las necesidades que tengan que ver con estos talleres. Así debe ser para que siga cumpliendo con el compromiso asumido desde la Nación y para con los obreros, para que los obreros continúen con este crecimiento que hoy es motivo de orgullo, enfatizó. Que tenga suerte, digamos. No sería... Bueno, aparentemente toda la gestión la hace el gobernador Alperovich. Todo hace el gobernador Alperovich. El señor Pucharra de gestiones nada. Cuando se le pregunta eso, dice, es un problema nacional. Cuando lo van a reinaugurar o van a hacer algo adentro del taller, ya no es un problema nacional, es un logro local. Y no es así, Bueno, está bien. No es así. Yo lo que quiero es que hace un tiempo atrás se relanzó el taller. Se dijo que se iban a tomar inclusive 150 operarios más, circulaban las listas de concejales, legisladores, gente común, todo el mundo pidiendo trabajo, bueno, trabajo hace falta en Tafí Viejo. Después se hizo todo un circo con respecto al tema de la llegada del tren a Tafí Viejo. Ahí está durmiendo... Llegó el tren. Bueno, sí, bien. No, era una llegada del tren con una continuidad. Vamos a hacer homenaje. Yo lo que vi en los afiches municipales fue: vuelve el tren. Eso decía. Y el tren volvió. Una vez, pero volvió. Tampoco nos pongamos en cosas comunes. Claro, muy exigente, ¿verdad? Yo creo que lo que habría que hacer de Tafí Viejo, y yo creo que en ese aspecto, la gente que está dentro del taller sería muy importante. Muchos de ellos en algún momento formaron parte de las Fuerzas Vivas. Locales que movilizaban constantemente a favor de la reapertura del taller. Yo creo que habría que movilizar de nuevo. Me parece importante porque aquí hemos quedado en como que al gobierno nacional solamente hay que pedirle y evidentemente con eso no alcanza. Evidentemente el gobierno nacional tiene... sabemos que hay intereses en juego, sabemos que quienes manejan la parte fundamental del ferrocarril tienen intereses concretos en Córdoba, Santa Fe y fundamentalmente en Buenos Aires. Sabemos de que hay un gremio camionero que es poderoso y que no le conviene que el ferrocarril se desarrolle. O sea, hay muchas cosas en contra del ferrocarril. Y a eso sumarle una clase política que no se hace cargo, que no cree en la viabilidad del ferrocarril, que sigue haciéndose cargo del discurso de los 90, de que ese ferrocarril hay que parcelizarlo, poner pequeñas y medianas industrias, y bueno, que va a ser, es lo que se puede. Yo creo que lo que se puede es lo que se hizo, pero hay que movilizar. Yo creo que hay que volver a la calle, hay que volver a manifestarle a quienes quieran oír que este pueblo y esta ciudad quiere que eso tenga una envergadura mucho más grande de la que actualmente tenga. Y la gente que está en el ruido, que está metida en eso, informe también cuáles son las dificultades concretas, políticas sobre todo, porque yo creo que las dificultades para que el ferrocarril en Tafí Viejo funcione son políticas, son de estrategias políticas y de intereses políticos, se expliquen a la población para que la población tenga claro de que cuáles son los enemigos, así entre comillas, no sé si decirle enemigo, o los adversarios que ponen palos en la rueda para que este ferrocarril y el tren y el taller se puedan desarrollar. Porque aquí hubo muchas promesas, y seamos claros, hubo muchas promesas, pero los intereses que se están defendiendo evidentemente no son los de Tafí Viejo, y nadie dice nada. ¿Hasta cuándo? Sí, bueno, justamente hablando del tema ese de la movilización, cuando se anunció, cuando vos contabas esto de las listas que se anunció, de los 150 que iban a ser 30, que iban a ser 60, y que había una lista, se hizo una movilización a partir de una gestión que hizo el cura de la parroquia de la parroquia acá de Tafí Viejo, y yo tengo entendido que desde la dirección de los ferrocarriles le habrían hecho saber a los empleados de los talleres que verían con muy mal ojo, con muy malos ojos, que participaran de esa manifestación, que bueno, que eso significaba que podían tener algún tipo de dificultades laborales a posteriori. Se hizo esa marcha. El famoso y popular apriete. Bueno, no exactamente un apriete, digamos. Les hicieron saber esto, digamos. No sé, si vos lo querés tomar como un apriete, yo no sé cómo lo habrán tomado ellos. Evidentemente lo tomaron como un apriete. Y es probable. Y si te dice, mira, si vas a una marcha y fíjate, podés tener problemas con tu trabajo, no sé, no tiene, para mí no tiene, capaz que para vos sí, porque vos sos un genuflexo, pero yo no. Sí. No sé, la verdad que no sé, yo no sé cómo lo habrán tomado ellos. Yo me enteré de esto y yo ese día que era la marcha, me había ido a la ciudad y llegué tarde. Y ya había pasado la marcha, me fui para la iglesia porque decían que iban a hacer una marcha y que arrancaban los talleres, iba a terminar en la iglesia, me fui para ahí y ya no había nada, era tarde, no era tan tarde. Pero acordemos una cosa, ¿se puede hacer una movilización pidiendo por los talleres sin tirarle mala onda a nadie? Podemos hacer una movilización que diga, los tafiseños queremos el taller masiva, que sume a todas las personas. No es una crítica al gobierno nacional, porque el gobierno nacional lo reabrió, puso gente, está constantemente alimentando la esperanza del tren y demás. Entonces lo que veamos, desde cierto manejo político, es un interés que excede a los partidos políticos, es un interés social, es un interés económico. Entonces hagamos una marcha de todos los tafiseños, bueno, que se cumplan las promesas, nada más. A ver, Santiago, cuando se empezó con este tema de las incorporaciones de las listas, se inició con un grupo de cerca de 200 ex obreros ferroviarios que querían volver a los talleres, que querían ingresar. En cuanto se empezó a armar las listas, ese grupo terminó siendo de 16 desperdigados y pegándose entre ellos. ¿Por qué? Porque defiende su kiosquito. Claro, cada uno defiende su posibilidad de ingresar y la posibilidad de afinar el lápiz. Bueno, pero independiente, porque esa gente tiene un interés creado. Yo creo que todos tienen un interés creado. Bueno, está bien. Pero el interés creado de la sociedad en general es la de que eso se convierta en lo que uno quiere que se convierta. Sí. Que el tren funcione y que el taller también funcione. Es el interés del intendente Pucharra, es el interés de los legisladores de Tafí Viejo, es el interés del gobernador de la provincia, es el interés de los comerciantes de Tafí Viejo, y sabemos lo que sería Tafí Viejo con 2.000 o 3.000 obreros ahí, sería espectacular. Es el interés de toda la gente que vive en Tafí Viejo, porque mejoraría la calidad de vida de Tafí Viejo. A todos nos conviene que esto pase. Entonces, bueno, sin ánimo de tirarle mala onda a nadie, sin ánimo de criticar, sino en el ánimo de decir, este pueblo está unido y consustanciado con este proyecto, ¿por qué? Porque el que te viene de Buenos Aires y te dice, no hagan esto porque esto no les conviene, es porque a él le conviene que vos no lo hagas. Exactamente. Y es porque defiende otro interés que no es el tuyo. Si te dicen, no luches para tal cuestión, es porque están buscando joderte. Entonces, si esa gente que en algún momento se llamó luchadora de las fuerzas vivas y demás, y que terminaron acomodándose entre ellos todos ahí adentro del ferrocarril, hoy han demostrado, esos son los hechos concretos, y yo ya lo dije y se lo dije a ellos también, han demostrado de que la lucha se terminó desde el momento en que entraron al taller. Bueno, muchachos, si quieren que le creamos, y bueno, pónganse las pilas también ahora. Sí. Si quieren que yo crea su discurso, bueno, sigan en la lucha, ¿o no? Exactamente. O sea, si no tengo un sueldo, lucho, y cuando lo tengo ya no me muevo más. ¿Cómo es el concepto? No sé, yo capaz que soy medio lenteja, pero bueno, muchachos, ustedes que han sido la vanguardia en algún momento de esta sociedad en ese aspecto, pues sigan siéndolo, arriesgando obviamente, porque van a arriesgar cosas, pero si logran el triunfo, va a ser majestuoso. Sí, absolutamente. Bien, vamos a una pausa. Este momento, y si agrego un mar y un transparente, calcar tu sonrisa, mi amor, da buena suerte. Supercarne La Unión, La Prida y Rivadavia, la esquina que elige la gente por precio, calidad y excelente atención. Todos los embutidos de elaboración propia y toda la carne tierna y sabrosa. Supercarne La Unión, La Prida y Rivadavia. Bueno, seguimos en un yuyo más, ya terminando, van a ser las casi 8 menos 5 de la mañana. Bueno, esta noche juega el glorioso San Martín de Tucumán, se enfrenta con Tiro Federal en la ciudad de Rosario de Santa Fe. A las 20 horas va a ser, y no va a ser televisado, el partido no va a ser televisado, así que bueno, volveremos a... Y nos quedamos sin Albandián para la Copa Davis. Y sin Del Potro. Y bueno, Del Potro ya había defeccionado hace un tiempo atrás por un problema en su muñeca. ¿Se le quebró la muñeca? Sí, no, quebrado no. Ah, bueno. Se le aflojó o alguna cosa. Ya me preocupaba. Digo, otro más que se va a jugar al otro bando. Bueno, Nalbandian tuvo una contractura que, bueno, que lo va a dejar fuera de... Qué dura, ¿no? Para un jugador, después de la lesión que tuvo, la operación que tuvo, que es una operación que de la cual muy pocos se recuperan en el nivel de competencia que tienen ellos. Y ahora tiene otro problema. Sí, tiene otro problema, sí. Decía, ayer escuchaba un programa de radio donde un comentarista decía que Nalbandian parece esos juguetes chinos. Los mueve y se rompe. Bueno, decíamos que San Martín va a jugar esta noche a las 20 horas con Tiro Federal. La probable formación de San Martín con López en el arco, Noche, Trota, De Munero, Versa, completaría la línea de tres que siempre usa Roldán, Oreja, Serrano, Nievas, Escobar y Montero, Martínez de enganche y adelante Prichoda y el Yaya Álvarez. Bueno, por supuesto, todos nosotros esperamos que San Martín gane esta noche, lo necesitamos. Porque la verdad que ya ¿dónde quedó la objetividad periodística? En ningún lado. Bueno, por otra parte, siguiendo con el deporte, el Talleres de Tafirejo, como decíamos, va a participar en la Liga C. Ya comentamos el tema de que... ¿Con qué otro equipo? Bueno, los que jugarían por Tucumán serían Atlético Tucumán, que vuelve, como decíamos, increíblemente vuelve al básquet masculino, Asociación Mitre, Tucumán Bebé y Juan Bautista Alverde, y además Talleres de Tafirejo. Participarían también de la zona de la Liga C esta, participarían equipos de Salta y de Santiago y probablemente alguno de Jujuy. Bueno, en el caso de Talleres, su presidente, una papa. Bueno, los santeños son duras. Bueno, el año pasado salió campeón en un equipo de Salta, ¿no? El anteaño pasado salió campeón en un equipo de Salta, que le ganó la final justamente a Talleres. Y así que no vaya a creer usted que están. Claro, Salta porque traen gente de afuera. Pues sí, los salteños no saben ni patear naranja. Acá también. En el caso de Talleres... Pero la base de Talleres está fiseña. Su presidente Rubén Solórzano adelantó porque para este año se confirmaron las incorporaciones de Mario Tagliotti, que es pivot. Lo conocí, Mariano Tagliotti, pivot 2'4", 116 kilos, una cosa de que da miedo mirarlo. Adrián García de base, Gabriel Mensalero y Leandro Mateo base. Según pude me informaron ayer, también me contaron que ayer se habría incorporado otro jugador más, no recuerdo el apellido ahora, que es también pivot, que son también eso, los pivot son los internos, los grandotes que pelean bajo el aro, que es también uno de 2'4", pero no tan pesado como el anterior. Con respecto a la inscripción de varios equipos tucumanos, son 5 equipos tucumanos los que van a participar, Solórzano se mostró no se mostró optimista, demasiado optimista. Dice, me parece correcto que haya tantos clubes, pero me preocupa el nivel de juego de la categoría. A veces los clubes se inscriben por el solo hecho de jugar nada más y eso no siempre termina bien. Pero bueno, la verdad que 5 clubes participando de la Liga C, que es una liga bastante exigente, te diré, no es una moco pavo, bueno, habla bien del básquet tucumano, supongo. Salió una información en primera fuente, el diario online de la sesión de prensa, que adelanta un pedido de empresarios que están haciendo a nivel provincial, a nivel municipal capitalino, que el que digamos que primero mueve la piedra, que pedirían un aumento del boleto a 2 pesos. Se está negociando ese tema a partir de marzo, bueno, cuando empiezan las clases, que lo tiró. Obviamente. Así que, bueno, vamos a seguir tratando de llevar adelante esta información para la semana que viene y ver, bueno, qué hacen los concejales capitalinos, siempre cuestionados por este tipo de aumento, que a veces lo resuelven entre gallos de medianoche. Me acuerdo de uno que lo hicieron en medio de un partido de Argentina, no sé con quién. En el entretiempo. Sí, se reunieron en el entretiempo para que no pueda ir nadie a cuestionarlo. Esta es la inflación de aquella que dice que si te suben los salarios, tenés que aumentar el boleto. Exactamente. Esa es la otra inflación que hay. Si vendieran muchos boletos, dirían, lo aumentamos porque vendemos mucho. Porque vendemos mucho. Y si vendieran poco boleto, te aumentamos porque vendemos poco y necesitamos mejorar el margen de ganancia. Exactamente. Te la aumentan siempre. O sea que te la ponen o cuando la pueden. Bueno, va terminando la semana, va terminando el programa ya. Fue la primera semana de un Yuyu más. Espero que, bueno, espero que no sea la última, como ya nos pasó una vez con otro programa. No, hay que llegar a los 8 días. A los 8 días hay que llegar. Bueno, será hasta el lunes que viene. Mañana me despertaré más tarde de lo que me venía despertando durante esta semana y eso para mí es una buena noticia. Bueno, lo invitamos mañana a escuchar a Eduardo Liberti por otra radio de 10 a 12, el programa 10 a 1. Marco 10 a 1, sí. De 10 a 12 es importante, de 12 a 1 no pasa nada. Sí. 12 y media porque ahí está el señor Heller. Bueno, y nos vamos despidiendo en este hermoso día, viernes 19 de febrero.